¿Cómo entra el proceso participativo que requiere la ley nacional? Bueno, una vez que tengamos la herramienta, ahora hay que elaborar un proceso participativo que estamos en curso de hacerlo junto con el sector académico en particular, para que el sector académico haga su devolución sobre la herramienta, y ya hay un proceso participativo en curso que tiene que ver con lo que está haciendo la legislatura, además de todo lo que se hizo desde la autoridad de aplicación, desde la secretaría, desde la primera ley, que hubo un proceso que podemos cuestionar o no, pero que lo hubo, una unidad ejecutora que funcionó 2 años y un proceso participativo de 6 meses que llevamos adelante durante todo el año 2016, todos los viernes una mesa con 13 actores representativos de distintos sectores, con los cuales logramos algunos acuerdos y algunas definiciones. Un proceso que quedó trunco porque realmente a los fines de preservar lo que se había conseguido, se decidió desde el Poder Ejecutivo levantar esa mesa para que y algunos legisladores tomaron la decisión de introducir la discusión en la legislatura, el proceso que está hoy y que creo que es válido. Digo, si la voluntad política, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo, es que se discuta, creo que es otro ámbito más donde discutir. Entonces, la discusión está, creo que se están llamando actores, quizá el orden con el que lo está haciendo la legislatura no sea el óptimo, pero hay un proceso participativo y creo que se va a ir perfeccionando. Ahora tenemos el acompañamiento del Gobierno Nacional, ellos están convencidos de que estamos haciendo un proceso válido, nos están acompañando, nos están haciendo sugerencias y bueno, creo que vamos a llegar a buen puerto con esto, por primera vez tener una ley de bosque que no sea cuestionada por todos. Ajá, o sea, aparte de lo que está sucediendo en la legislatura, ¿se abriría un proceso similar al de la COTBN de ese entonces en el territorio? Como... A ver, esto es dinámico, ajá. Esto no es para decidirlo, lo voy a hacer de esta forma hoy, cuando dentro de 3 meses quizás lo tenga que cambiar. Hoy el proceso que estamos llevando desde el Ejecutivo es consolidar técnicamente la herramienta desde el punto de vista del sector académico. Las universidades, vamos a ir a discutir, a presentar la herramienta y a que nos critiquen en el buen sentido para aportarle y mejorarla.